Ricardo. Ya. Oye. Memo. Los espectadores. Oye, nosotros somos los cazafantasmas. Super Jay. Estamos sirviendo de mí. Nosotros el pensino Nino. Oye. Llegó el verdadero terror. Valencia Brodocho.